Radio Revolución. Filial del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Comandante Supremo, Supremo en Costa Rica. Izquierda 99.1 FM, la información en el lugar de los hechos. Bien, usuarias y usuarios de los medios comunitarios y alternativos a través de Izquierda 99.1 FM y Radio Revolución, soy Asamblea Radio de la Asamblea Nacional y los medios comunitarios y alternativos que se conectan para transmitir este encuentro de trabajadores y trabajadoras, de obreros y obreras que van a asistir a este segundo congreso obrero de todo el territorio nacional. Así que nos encontramos acá, Miguel Herrera, en el Poliedro de Caracas. Se encuentra Pascual Jean Antonio, está Yadis Rubí González, está Grelis y está el compañero que coordina, el tema comunicacional de la clase obrera, Leonardo Caraballo. Bueno, Leonardo está de temprano, transmitió su programa obrero por Radio Nacional de Venezuela, también conectado por los medios comunitarios y alternativos, para que nos comente, Leonardo, las expectativas de ese congreso que sin duda alguna ya se siente la fuerza. Bien, muchas gracias a ti. Bueno, un saludo a todas las radios comunitarias y alternativas que son un baluarte de la lucha comunicacional. Bien, bueno, estamos aquí pues saludando a la gente que está desbordándose de gente. Vamos a hablar con hermano, desbordándose de gente para la instalación del segundo congreso de la clase obrera. La central bolivariana ha llamado a todos los trabajadores a discutir una agenda amplia para la construcción del socialismo, para rescatar las reivindicaciones de los trabajadores, para la educación, para la defensa de la patria, para la formación integral. Un congreso que va a tocar todos los puntos medulares importantes de los trabajadores. Yo diría que hay sectores, la salud, está viendo la salud, la gente de la educación, aquí están abrazando, se encuentran, ahí están, están diferentes compañeros de los diferentes sectores, construcción, empleados públicos, universitarios, gráficos, papeleros, de industria química, farmacéutica, de las empresas de Guayana, petróleo, electricidad, petroquímica, todos los sectores están aquí. Aquí, Alejandra, hemos visto a todos los sectores laborales. Aquí va Alejandra, que es la productora del programa y también la jefa de prensa de la Central Bolivariana Socialista. Un saludo. Estamos conectados con las radios comunitarias y las radios alternativas del país. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Milano. Un saludo a todas las radios emisoras comunitarias que están conectadas con nosotros en este momento. También a todos los radioescuchas de esta actividad, este evento tan importante, el segundo congreso de la clase obrera. Esta actividad desbordó muchísimos trabajadores, muchísima alegría, trabajadores provenientes de todos los estados del país, trabajadores de la construcción, trabajadores del petróleo, trabajadores de las industrias petroquímicas, los maestros, profesores universitarios, trabajadores del cemento, de la Corporación Venezolana de Guayana, trabajadores de la salud, del Seguro Social, de Insapel. Un evento que ha sido muy importante. El segundo congreso de la clase obrera, se han convocado todos los trabajadores, estén o no afiliados a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. La principal consigna, la construcción del socialismo, muchísimos objetivos. El objetivo organizativo, objetivo internacional, consolidar la unión sindical internacional, el objetivo la formación integral para los trabajadores, formación técnica, ideológica, política, el objetivo muy importante, el objetivo de lo productivo, reactivar la producción, reactivar todas nuestras condiciones previas a la agresión imperial. Hay mucha expectativa en el tema económico, en el tema, por supuesto, salarial para los trabajadores, porque esta es una situación, una guerra internacional que ha afectado sobremanera a la clase trabajadora, a las mujeres venezolanas, y en ese sentido la prioridad de esta actividad es la consolidación de los consejos productivos de trabajadores y las diferentes formas de organización, pero en especial los consejos productivos de trabajadores, porque son los que están llamados a levantar la producción, a levantar el aparato productivo. Sin producción no tenemos, levantando la producción sí vamos a lograr sortear este bloqueo económico que tanto ha perjudicado a nuestro país, Venezuela, y a los trabajadores sobremanera. La tarea comunicacional también está contemplada entre los objetivos. La tarea comunicacional también está entre los objetivos de este importante encuentro, Leonardo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Milano, productora y jefa de prensa de la Central Bolivariana, Náhuara, Pascual, San Antonio. Bueno, tenemos aquí al compañero de Sucre de Fenacil, del sector salud del estado Sucre. Su nombre, apellido, y cuénteme primero las expectativas de este congreso, las propuestas del sector salud para nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Fabio Primera, del sector salud del estado Sucre, de la zona de Paria, Carúpan. Bueno, nosotros hemos estado haciendo varias reuniones con los trabajadores en los distintos municipios y centros de salud, pidiéndole a ellos cuáles eran sus inquietudes para traerlas aquí al Congreso de los Trabajadores. Una de esas es que ya nosotros tenemos un logro con la normativa laboral en la acta convenio, pero nos falta uno. El presidente ha fallado es con el artículo 91, que es el salario mínimo, que tiene que ir acorde a la cesta básica. Y que nosotros él nos ofreció, pues que el 2018 nos ofreció medio metro de salario, total que ya estamos en el 2022 y hasta la fecha no se ha cumplido. Yo creo que esa es la expectativa que tienen los trabajadores del sector salud. Primero porque estamos en la línea de fuego. Estamos ahí en la primera línea de combate. Somos los que estamos dando la vida para recuperar otra vida. Tenemos bastantes trabajadores que han perdido la vida, muchos trabajadores enfermos, mucha gente de la tercera edad que todavía no han salido jubilados y cuentan con un miserable salario como contamos nosotros los trabajadores del sector salud. Entonces, es nada más. Se sinceran los salarios. Sincerando los salarios, nosotros, con la acta convenio, nivelamos nuestro salario mensual. Y eso es lo que le pedimos nosotros a este Congreso. El presidente de la República razona. Ese salario que nosotros devengamos no es suficiente para nada. Y ese es el llamado que tienen los trabajadores de Cusco. Ahora, desde la línea de juego, ¿cuál es tu llamado para los trabajadores de la salud a nivel nacional? Porque esta es una transmisión que estamos haciendo por los medios comunitarios nacionales e internacionales. Bueno, no, a cuidarse y tratar de exigir al patrón de que nos dé los incrementos de bioseguridad, que muchos centros de asistenciales no los tienen, los trabajadores no cuentan con eso. Pero de antemano, bueno, tenemos que cuidarlo porque todo el mundo sabemos la situación del país, todo el mundo sabe cuál es el bloqueo económico, y ahora con esta guerra que hay ahorita con estos gringos y Ucrania, eso no va a repercutir, vamos a atacar, eso no va a repercutir. Entonces yo creo que es mejor que el gobierno, con este dólar, con este barril de petróleo, ahorita que está en 114, por lo menos tome parte de esa cuestión, y también los ingresos fiscales, porque el camarada Cabello sale dando noticias por ahí donde son millardos de bolívares que tienen de recaudación dispuesta. Bueno, pero más acordarnos de los trabajadores del sector salud, que somos los que estamos en la primera línea de juego. Bueno, muchísimas gracias al compañero dirigente del sector salud del estado Sucre. Vámonos para el estado Bolívar, Miguel Herrera. Aquí está el compañero Ronald Ramos de CBG Alcaza, miembro de los CPPT de la planta extrusora de Alcaza. Bueno, cuéntanos, las expectativas de los trabajadores del aluminio de los trabajadores del hierro, de los trabajadores de la CBG en Bolívar. Tú que recoges el sentimiento de los compañeros y compañeras, ¿qué propuestas le van a presentar al presidente obrero Nicolás Maduro? Nosotros los trabajadores de este segundo encuentro de trabajadores de Guayana, de esa gran emporio industrial, de las industrias pesadas donde el hierro, el acero, el aluminio y todos nuestros minerales sean transformados y dándole mayor valor agregado a nuestras materias primas para contribuir a dar soluciones de verdad, verdad, a la clase obrera, soluciones a la comuna, al campesino, soluciones al país y convertir el gran sueño que planteaba el comandante Chávez, hacer de Venezuela el país potencial, la Venezuela potencia, porque lo tiene todo para hacerlo todo. Aquí hay que sustituirlo todo por lo hecho en Venezuela y los trabajadores de Guayana hemos dado demostración de todo su poder industrial, de todo su conocimiento, de toda su inventiva, de toda su creatividad, de cómo la clase obrera empoderada puede dar unos resultados que sabemos. Nosotros desde Guayana hemos construido muchas soluciones y vamos a seguir construyendo soluciones. Estamos pendientes de construir el nuevo modelo de gestión socialista, de empresa socialista, el nuevo modelo de gestión y dirección de la industria socialista. Cambiar todo lo que haya que cambiar, cambiar este viejo esquema del modelo capital a un modelo socialista, a un modelo donde la redistribución de la riqueza sea llevada al pueblo y también a los trabajadores, porque ahí es donde nace el nuevo modelo de gestión. Un nuevo modelo de gestión que no puede estar más nunca al servicio de los privados, sino al servicio del pueblo, dando soluciones al pueblo, construyendo al pueblo, con el pueblo, transformando las materias primas de todo y para todo. Guayana lo tiene todo. Tenemos el hierro, tenemos el acero, tenemos el aluminio, tenemos para construirlo todo como se lo dimos al presidente Nicolás Maduro. Tenemos todos los tres aluminios existentes en el mundo, tenemos todas las aleaciones existentes en el mundo, los perfiles, las láminas, lo podemos hacer todo. Y tenemos una clase obrera con una vasta experiencia que es Guayana, que puede construir un modelo de gestión a nivel nacional de todos los trabajadores articulados en un solo hombre con una clase obrera nueva, con conciencia nueva. Reestructurarlo todo lo que haya que reestructurarlo para de verdad, verdad, que ese sueño de Chávez no quede en vano, que ese sueño de Chávez se convierta en una realidad y seamos los trabajadores empoderados de verdad, verdad. Bueno, muchísimas gracias al compañero Ronald Ramos de ustedes acá. Gracias, Ronald. Vámonos para Monagas ahora con Igor Rojas. Bueno, Igor Rojas, quien no lo conoce, este compatriota, luchador de la industria petrolera, Igor Rojas. Bueno, viene batallando en Monagas para dignificar a los trabajadores de la industria, de nuestra industria petrolera, que ustedes saben que en el 2003 fue, bueno, guarimbiada. En el 2003 nos dieron este golpe petrolero y los trabajadores, Igor y otros trabajadores de la industria petrolera, compatriotas, comprometidos, rescataron y siguen en la batalla. Igor, no ha descansado. Así es, un saludo clasista, revolucionario de la trinchera de los trabajadores y trabajadoras de la primera industria del país. Efectivamente, aportando nuestro granito de arena a este congreso fundamental para la clase trabajadora a través de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, a través de la FUTEP y todos los sectores de trabajadores y trabajadoras que a nivel nacional van a hacer vida junto con nuestro presidente obrero para cambiar lo que tenga que cambiarse. El hecho de que estemos en un proceso socialista, todavía tenemos muchos procesos administrativos burocráticos que no permiten al apalancamiento y el empoderamiento de la clase trabajadora. Esa misma burocracia que no permite la representatividad de los trabajadores en asumir las riendas de las empresas para contribuir en un nuevo modelo de gestión que permita elaborar planes y respuestas para el pueblo y con el pueblo. Es muy importante que el desarrollo de esa gran asamblea que se va a dar aquí en el Poliedro pueda incluir definitivamente a la conquista de nuestro presidente obrero, que es más ejemplo que Nicolás, con todo el ejemplo que viene de la fuerza bolivariana, del sector de los trabajadores, del sector de comunicaciones, del sector que permite la elaboración de proyectos y leyes que permitan a través de la Asamblea Nacional profundizar y concretar con hechos y no con palabras lo que nosotros como venezolanos podemos lograr. Ahora, Igor, en Monaga hay una buena masa de trabajadores de la industria petrolera. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué le transmiten a ustedes? Porque ante esta situación de bloqueo de sanciones que ha mermado y ha golpeado el bolsillo del trabajador, que lo quieren llevar a la desmoralización para que estén de brazos caídos y que no produzca la industria petrolera. ¿Cómo ustedes los motivan? ¿Cómo ustedes los reactivan? ¿Cómo ustedes le transmiten este mensaje esperanzador del gobierno bolivariano y del presidente obrero Nicolás Maduro? Bueno, efectivamente tenemos que reconocer el gran labor y trabajo que han tenido los trabajadores y trabajadoras de la industria. Pero particularmente hay que reconocer que en el estado de Monagas tenemos unas características propias, autóctonas propias, que definen, por ejemplo, la gasolina para el autoabastecimiento a nivel nacional. Define que con nuestro diluyente pueda manejarse el crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco. Permite desarrollar que nuestro incremento de nuestro petróleo tiene unas características muy factibles al mercado y que permiten desarrollar el crecimiento sistemático que ha tenido el crecimiento petrolero, y particularmente en lo que es el estado Monagas, a través de la división Curial y división Punta de Mata, hemos generado esa confianza al presidente. Sin embargo, no hemos dado de tres tropiezos. Existen también reivindicaciones que deben ser dadas a los trabajadores y trabajadoras para seguir logrando objetivos para la primera industria del país, para el pueblo y con el pueblo. Sin embargo, este permiso de debate que vamos a tener hoy aquí, este acercamiento con el presidente, debe también dar orientaciones. Porque muchas veces son las cosas que le dicen al presidente cuando están con el presidente, y otra cosa es la que hacen con los trabajadores y trabajadoras. Y esa diferencia es quizás la que no nos está permitiendo apalancar mucho más de lo que estamos haciendo. Y creemos que eventos como estos van a hacer posible el apalancamiento y el derrocamiento de la burocracia administrativa para apalancamiento real de los trabajadores y trabajadoras de la primera industria del país. Ahora, después de Ramírez, ¿verdad?, que le dio un golpe bajo a la industria y a los trabajadores, porque fue un mal ejemplo, ¿cómo está la moral? Bueno, la moral creciente revolucionaria, de que siempre hemos sido revolucionarios, está rodilla en tierra. Sin embargo, eso también ha servido para la depuración de Entre Petróleo de Venezuela, porque hay muchos apátridas que se han ido también del país. Hay muchas personas que han renunciado porque no creen en el proceso revolucionario, no creen en el socialismo, muchos que ya se fueron y regresaron con las alas hechas en la mano. Entonces, eso requiere también un proceso que tiene que ver con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con el gran pueblo patriótico, porque tenemos que dar las revisiones, cómo vamos a seguir metiendo a la gente en PDVSA, sin conciencia o con conciencia. Es un sentido de pertenencia que hacemos un llamado, porque debemos utilizar la herramienta del partido, no solamente como una organización política electoral, sino como una política de Estado para enderezar a los profesionales y técnicos, ayudar a las personas que estudian, que se preparan para el desarrollo integral de la industria, y que muchas veces no le damos la oportunidad necesaria para que podamos apalancar realmente el desarrollo integral de la primera industria del país. Bueno, muchísimas gracias, Igor Rojas, de la FUTEP, de la zona de la gente de Monagas, ¿no?, de Punta de Mata. Bueno, aquí tenemos al diputado petrolero William Golindano. Epa, y viene acompañado de Puñaliente, casi nada. El secretario de la construcción de Monagas. Bueno, Golindano, de verdad que es emocionante, hermano, esta masa de trabajadores y trabajadoras, de obreros y obreras, esperanzados en que este proceso revolucionario, a pesar, más allá de ser irreversible, bueno, trae buenas nuevas. Entonces, usted como máximo representante de la clase trabajadora, usted que ha estado allí en los portones, usted que ha estado visitando todas las industrias de Monagas y las instituciones también, ¿qué mensaje le transmitimos? ¿Qué mensaje le decimos a este pueblo, a esta masa trabajadora, para consolidar la esperanza de este proceso revolucionario en el marco de las 3R? Bueno, hermano, muchas gracias, buenos días a toda Venezuela. Bueno, aquí estamos los trabajadores otra vez, cumpliendo con una nueva etapa de transformación, de cambio y rectificación de la clase obrera en Venezuela. Esto es un llamado del presidente de la República, con el compromiso de que los trabajadores y las trabajadoras tengan un nuevo modelo de organización dentro de la producción, dentro de la administración y dentro de lo que tiene que ver todo con la comercialización de los productos que tienen que ver para la satisfacción de nuestro pueblo. Aparte de ello, es un compromiso con el pueblo venezolano de sacar las exportaciones para que puedan entrar las divisas necesarias y que la industria vuelvan a ser los grandes motores productivos en Venezuela. De allí el compromiso que parte de la clase obrera venezolana en este nuevo modelo revolucionario. Es un modelo que verdaderamente es la transformación real de todo lo que tiene que ver con los trabajadores en materia de producción, en materia de organización, como lo habíamos dicho, y en otra, una de un nuevo modelo, que es la conciencia obrera revolucionaria, una conciencia que tiene a partir, a formar, a través de las escuelas de cuadro, Ali Rodríguez Araque, el Chino Khan, y todos esos cuadros revolucionarios obreros, que de ellos se hace placentero cumplir con la transformación en el cambio educativo de la clase trabajadora. Por ello, desde aquí de Venezuela, y le decimos a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, que no ha fallado y que no ha dado el comandante eterno como Rafael Chávez Frías con sus trabajadores. Así como cumplimos en el juramento con nuestro presidente, también lo hacemos con nuestro hermano obrero presidente Nicolás Maduro Moros, donde no desmayaremos y le daremos al pueblo de Venezuela una gran satisfacción en lo que se tiene que ver con la producción para ver todos los bienes y servicios que correspondan del pueblo. Bueno, muchísimas gracias al diputado de la Asamblea Nacional por el sector de los trabajadores, William Golindano, por el estado Monagas. Gracias, William. Vamos a conversar aquí con el compañero que viene de Cereales. Explícanos tu nombre, apellido y de dónde viene. Saúl Borges, presidente de la Federación Nacional Bolivariana de Alimentos. Bueno, venimos del estado Portuguesa. Bueno, aquí una vez más el sector alimentos a nivel nacional demostrando compromiso con sus trabajadores y con el proceso revolucionario con el presidente Nicolás Maduro. Un sector sumamente importante para nuestro país, que en su momento pues vivió una guerra enorme y hoy en día vemos cómo estamos surgiendo cada día mejorando en la situación económica gracias a la política implementada por nuestro presidente Nicolás Maduro. De la estado portuguesa venimos alrededor de 157 personas, de los cuales 97 son del sector alimentos, y de todos los estados son 300 trabajadores y trabajadoras del sector alimentos, que vinieron a esta actividad a respaldar al presidente Nicolás Maduro y a todas sus políticas. Y bueno, una vez más trabajando a nivel nacional en toda la industria, para que así el país vaya enrumbado a lo que quiere el presidente Nicolás Maduro, que haya una economía que esté fortalecida, consolidada, para así recuperar lo que es el poder adquisitivo de todos los trabajadores y de todo el pueblo de Venezuela, aplicando, por supuesto, enmarcado todo en las 3R, que es el renacer, resistir y revolucionar. Pues cada día vemos que renacemos en una nueva historia de hacia adelante. Ya olvidamos hacia atrás, donde bloqueado, sufrimos, es importante que el pueblo sepa de dónde vinimos y a dónde estamos y de dónde vamos. Hemos derrotado la guerra económica, hemos derrotado la escasez, la especulación, todo eso gracias a la política del presidente Nicolás Maduro y sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras del sector alimentos, que la industria hicieron todo lo posible para seguir produciendo a pesar de todos los ataques. Y bueno, vamos hacia adelante y estamos seguros y confiamos que con la política del presidente Nicolás Maduro estando al frente, vamos a mejorar todo lo que es el sistema económico en todo el país, a nivel nacional y también internacional. Bueno, muchísimas gracias. Nombre, apellido y nuevamente, ¿de dónde viene? Saúl Borges, presidente de la Federación Nacional Bolivariana de Alimentos. Nosotros venimos del estado Portuguesa. Bueno, muchísimas gracias, Saúl. Bueno, vamos a continuar allí con el compañero de Monagas, del Sindicato de la Construcción. Nombre, apellido y cuéntanos. Mi hermano, me llamo Héctor Obando Ayera, popularmente conocido como Pinediente. Aquí estamos hoy, en este momento, haciendo este acto de presencia, una convocatoria que hizo la Central Socialista de Trabajadores a todos sus trabajadores y trabajadoras del país para hacer este gran congreso, para que nosotros unifiquemos fuerzas en todas las bases de todos los trabajadores en Venezuela para así considerarnos una masa más fuerte dentro del país. Nosotros hacemos un llamado a nuestro presidente de la República, que nosotros estamos aquí rodillas en tierra. Los que se fueron presidentes se fueron, pero nosotros aquí estamos rodillas en tierra apoyando a este proceso revolucionario que en estos momentos lo están encarnando ustedes y que lo encarnó nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Mira, bueno, nosotros cariñosamente le conocemos como Puño de Diente. Es un hombre histórico del estado Monagas. ¿Cuántos años en la lucha por los trabajadores de la construcción, hermano? Bueno, ya yo tengo 35 años en la industria de la construcción. Formo parte de la Federación Nacional de la Construcción de Venezuela. Ahorita en estos momentos formo parte como secretario de reclamo del sindicato UST. El día ahorita el hermano y amigo Marco Arturo Díaz, que es presidente de la Federación Nacional de la Construcción de Venezuela, FONCAP, y es presidente del sindicato UST a nivel nacional. Aquí estamos dándole el apoyo también a este camarada Marco Arturo Díaz, porque él ha sido un hombre consecuente con todos los líderes sindicales que ahorita en estos momentos estamos siendo vida en nuestro país, en todo el país y en todos los estados. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Nombre y apellido nuevamente. Héctor Obando Aguilera, conocido como Puño Diente. Bueno, gracias, hermano. Bueno, vámonos para el estado Zulia. Aquí tenemos a Magali, a María Guzmán. Grimán, María Grimán, del sector... Petróleo. Petrolero. Bueno, cuéntanos, allá en el Zulia, después de haber perdido la gobernación del estado Zulia y la mayoría de las alcaldías, ¿cómo está la moral de los trabajadores? ¿Qué están haciendo ustedes para motivar a estos hermanos y hermanas para la lucha, para la producción, para el renacimiento, las 3R? En ocasión de la discusión de las 3R, que es la nueva era de transición al socialismo, la clase obrera seguimos en permanente movimiento con moral en alto y en total organización y con todo productivo, trabajadores y trabajadoras. Estamos resistiendo total y completamente ante el bloqueo brutal y sanguinario de la derecha fascista. Igual forma, nunca dejamos las áreas solas, estamos en total resistencia ante esta pandemia. Y estamos en el renacer, evaluando nuestros errores para enmendarlo y proseguir, y revolucionando desde el ingenio de la clase obrera para contribuir al rescate de la producción y la economía de Venezuela. Mira, una pregunta desde el punto de vista político. El actual gobernador Rosales, cuando fue gobernador anterior, ¿verdad?, él planteaba el tema de la secesión, de dividir al estado Zulia, ¿verdad?, y, bueno, independizarlo para poner al servicio del imperio. Hoy, bueno, digo hoy, pero hace 2 días se reunió con el enviado de los Estados Unidos y nuevamente vuelve la traición al Zulia. Por supuesto, sin autorización y sin tener su cargo, ¿verdad?, la capacidad de hacer ese ejercicio. Sinceramente, esto, como dices, es una traición al pueblo venezolano. Viola totalmente todos los acuerdos diplomáticos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y nosotros como zulianos deploramos esa actuación. Nosotros somos una sola Venezuela, juntos somos Venezuela. Ahora, otra pregunta, porque, o sea, últimamente el Zulia ha sido muy golpeada. Tenemos el caso de la alcaldesa, tenemos el caso de la diputada. Eso también desmoraliza a nuestro pueblo. ¿Cómo ustedes, qué le transmiten al sector petrolero cuando les preguntan esta situación? Como te dije, la clase obrera se mantiene con la moral en alto. Tenemos las 3R bien presentes y tenemos la capacidad, la resiliencia, somos resilientes. Y cada día que nos levantamos contribuimos al rescate de la producción, en este caso nuestra área, que somos estado petrolero por excelencia, contribuimos con nuestro trabajo al rescate de la producción y la economía de Venezuela. Por tanto, no le bajamos la cabeza a nadie, porque somos venezolanos con alta moral. Somos de Nicolás Maduro Moros y, vuelvo y repito, juntos somos Venezuela. ¿Tu nombre, apellido y dónde viene? María Grimán, del estado Zulia, sector petrolero PDVSA ENFE. Bueno, muchísimas gracias, María. Bueno, este es lo que estamos recorriendo nosotros. Estamos recogiendo en este congreso de obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras. Aquí tenemos un compatriota de la CBG Ferrominera, de la Ferrominera, y ahí tenemos cuadros duros. Bueno, hay algunos que se nos colean, pero tenemos cuadros duros. Nombre, apellido y cuál es la propuesta, cuál es la inquietud, cuáles son las expectativas de ustedes en este congreso. Eliezer Rojas, vocero principal de la Consejo Productivo de CBG Ferro Minero de Inoco. ¿Qué más? La propuesta que la clase obrera organizada, el Consejo Productivo, milicia trabajadora, juventud trabajadora, en el empoderamiento de la clase obrera, para el segundo congreso de la clase obrera, para darle la propuesta de una vez al presidente Nicolás Maduro, que cuenta con una clase obrera organizada en todos los estados, en todos los municipios, como Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, como Consejo Productivo, como milicia trabajadora, como estructura política en pro de la producción, para el levantamiento productivo de nuestras empresas. Nosotros como clase obrera organizada en Consejo Productivo, la propuesta es empresa que más, o sea, empresa que produzca, empresa que se le va a dar valor agregado a su y, por supuesto, valor agregado a los trabajadores y recuperar los beneficios que la guerra económica y, lo, y el bloqueo de económico se ha hecho en virtud de lo que el cartel que hay de la recuperación se ha visto en mal salario de los trabajadores por causa de una de unos entes que son procapitalistas, que son coyuntura del imperio, entonces pidiendo sanciones, ahorita son los que están diciendo que son los salvadores de la producción de nuestras empresas. Nosotros, desde la clase obrera, desde el CBG Ferro Minero Loco, hemos venido levantando poco a poco con el proceso productivo y la juventud trabajadora en pro de beneficios de seguir produciendo para darle bienestar y recuperar los beneficios que alguna vez, por la guerra económica, nos han quitado por este salvaje bloqueo imperial. Ahora, ¿qué producen ustedes allá en la CBG Ferrominera? ¿Qué productos desarrollan allí en esa en empresa del Estado? Ferrominera no, pues es la empresa número uno, pues el proceso ferrosiderúrgico nacional. Es la empresa que da el mineral de hierro desde la mina, produciendo briquetas, dándole valor agregado al mineral de hierro, pues se produce pella y, por supuesto, es la materia prima de engranar lo que es el proceso productivo, lo que es el proceso ferrosiderúrgico nacional, de darle el valor agregado, cumpliendo igual con los estándares nacionales e internacionales, cumpliendo también con el mercado nacional, dándole a los compañeros de las briqueteras, a los compañeros que producen pan de feria, dándole la materia prima, que eso es lo que produce Ferro Minera, el material, el mineral de hierro, fino y grueso para esta empresa, plantas que son como briquetas, como inclusive vestidor, que le damos la materia prima para que lo transforme en valor agregado, palanquillas, planchones que se están ahorita produciendo aquí ahorita en un momento que las empresas tuvieron paradas, las plantas tuvieron paralizadas por el criminal de sanciones del bloqueo imperial. Entonces ahorita, gracias a la clase obrera de Provinera dándole el mineral de hierro a nuestras plantas, estamos produciendo lo que ahorita se le está dando valor agregado, lo que es briqueta, pan de pella y su derivado. Bueno, muchísimas gracias. Nombre, apellido y... Eliezer Rojas, funcionario principal del Consejo Productivo de CBG Ferro Minero de Inoco. Del Estado Bolívar. Bueno, qué bueno, excelente. Estamos aprendiendo. Estamos aquí con Mayra Borges, con Pascual Jean Antonio, con Glery, con Yadis Rubí González, con Leonardo Caraballo. Bueno, vamos a seguir aquí conversando con los compañeros y compañeras. Nombre, apellido y de dónde viene. Soy el licenciado Manuel Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional Bolivariano de Profesionales de Enfermería. Bueno, aquí presente, aquí llenándome de pueblo obrero, de pueblo trabajador, con la esperanza de mantenernos firmes en esta lucha por una Venezuela diferente, por una Venezuela de igual a igual, donde todos tengamos las mismas oportunidades, donde no haya trabajadores de primera ni trabajadores de segunda. Bien rumbado, bien firme y con el compromiso de crear un país que esté esperanzador y que le dé esperanza a futuro a todo el compendio nacional, con el socialismo presente. Con el socialismo presente y tratando de robustecer, que se robustezca nuestro sistema nacional de salud, que de una u otra forma ha sido la vanguardia de lucha en esta pandemia tan terrible que de una u otra forma nos acosó. Pero bueno, ahí estamos presentes. Los que estamos aquí, que los que nos quedamos en pro de lucha, somos los que tenemos la envergadura presente con el sentido y el valor patrio. Y además tenemos un presidente obrero. Sí, bueno, eso ya es obvio, ¿eh? Y bajo ese marco, bajo esa referencia, ese es el estímulo que de una u otra forma políticamente nos hace pensar que sí hay la posibilidad de que avancemos y tengamos todo lo que nos identifique para tener un mayor impulso de trabajo y de esfuerzo para mantener nuestra salud bien parada. Bueno, muchísimas gracias. Nombre, apellido y nuevamente de dónde viene. Manuel Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional Profesional de Enfermería, Sindoproen. Bueno, muchísimas gracias, hermano y hermana. Bueno, aquí estamos nosotros, llevando adelante, Pascual. Bueno, aquí está el pueblo organizado y trabajador con sus comunidades, sus organizaciones. Todo es un acto importantísimo, es de que muchos trabajadores de toda Venezuela e incluso internacionales los vamos a tener presentes en el segundo Congreso de Trabajadores. Y tengo que comentarles que estamos siendo retransmitidos por Radio Izquierda, Radio Revolución desde Costa Rica y el colectivo de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, que nos da la oportunidad de que esta gesta de los trabajadores se conozca a nivel mundial. Exacto, bueno, muchísimas gracias, Pascual Don Antonio. Tenemos un compatriota aquí, ¿el nombre, apellido, de dónde viene? Bueno, Fernando Mérida, hermano de Maturín, de Estado Monaga. De verdad, aquí, bueno, apoyando a este congreso, dándole las gracias a los coordinadores, bueno. Y aquí estamos dando un granito de arena, aportando para la causa revolucionaria, para el partido y el mensaje para los trabajadores de Monaga, especialmente los de Gobernación, oye, que tenemos la esperanza en nuestro partido, en el presidente Maduro, presidente obrero, que está pendiente de nuestros trabajadores. Sabemos las dificultades que hay en nuestros salarios, pero en eso estamos. Aquí vamos a debatir los puntos que tenemos que debatir para que haya un mejor salario, unas mejores reivindicaciones laborales para nuestros trabajadores del sector público. Usted sabe, sabemos que ha sido uno de los sectores más golpeados que ha tenido ahorita nuestra república, ¿verdad? Son los trabajadores del sector público, bueno, pero nosotros desde Monaga, desde el sindicato Sunogen, ¿verdad? Tenemos la fe y la esperanza que esto tiene que cambiar y tenemos que poner nosotros, cada uno de nosotros, los trabajadores, tenemos que poner ese granito de arena para que esto salga adelante, para que nuestros trabajadores tengan nuevamente las reivindicaciones laborales que anteriormente tenían y por qué no mejores, pues, que eso es lo que queremos de ahora en adelante. Ahora con la nueva figura, con los nuevos gobernantes, de personas nuevas, rostros nuevos, bueno, y están impulsando pues la economía en el Estado y tenemos, bueno, vuelvo y repito, la fe que vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias, hermano, y a usted también los felicito por sus programas. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a conversar con Frank Quijada. Frank Quijada. Viene bien acompañado, Fran siempre anda bien acompañado. Bueno, y además con Real, porque le pagaron allá, parece que ganó una demanda y no ha dicho más nada. Bueno, Fran, bueno, hermano, su lucha, siempre al frente allí, en solidaridad con los trabajadores de la Polar, esos trabajadores que han sido, bueno, explotados. Ahí donde se aplicó la explotación del hombre por el hombre. Bueno, cuéntanos, Fran. Bueno, buenas tardes, buenos días para todo el pueblo venezolano, todos los que nos escuchan. Bueno, aquí estamos nosotros levantando la bandera de la dignidad, levantando la bandera de la justicia, y hoy la clase obrera consciente, esa clase obrera que liberó Chávez, esa clase obrera que Chávez sacó de la catacumba de la ignorancia, esa clase obrera que lucha, esa clase obrera que produce y crea, hoy va al segundo congreso. Un congreso, bueno, para seguir reforzando nuestros ideales bolivarianos, chavistas, revolucionarios, socialistas y la clase obrera, como columna vertebral del proceso revolucionario, como columna vertebral para la construcción de una patria justa, de una patria solidaria, hoy estamos pues en batalla, en la calle, diciéndole a nuestro pueblo que bueno, que cuenta con su clase obrera, que nosotros estamos dispuestos a dar lo sagrado, lo más sagrado que tenemos, que es nuestra vida, nuestro sudor, nuestra fuerza para mejorar la producción, para que los venezolanos estén llanos y para que nuestro pueblo esté bien, luchando y batallando. Porque bueno, así como dice el lema, a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros estamos en una batalla también, los trabajadores polares, tenemos una batalla ardua. 6 años sin salario, 6 años que fuimos echados a la calle, 12.000 trabajadores y todavía no sale respuesta. Desde aquí nuestro llamado al presidente Nicolás Maduro, nuestro llamado a los entes encargados de impartir justicia en esta patria sagrada, en esta patria de Chávez, en esta patria bolivariana, en esta patria campesina, pueblerina, para que se aboque en el caso de los trabajadores cubanos. Es injusto que los trabajadores chavistas, que los trabajadores negros, que los trabajadores pobres de empresas polares, que hemos entregado nuestros sueños, hemos entregado nuestra esperanza a la revolución bolivariana, o se han maltratado por un oligarca, por un golpista, por un hombre que ha conspirado contra el gobierno del Estado y contra el gobierno de Lorenzo Mendoza. Y le digo desde aquí que Lorenzo Mendoza y su familia jamás van a votar por la revolución bolivariana. La continuidad de la revolución bolivariana somos los trabajadores y nuestros hijos. Somos los que vamos a hacer realidad los sueños de Chávez. Somos los que vamos a hacer realidad la construcción de la patria bonita y de la patria que soñó Chávez. Así que yo le concedo la mano y hoy estamos desplegados nosotros, como siempre, como fuerza guerrera, como eje fundamental y bueno, como constructores de la esperanza y como constructores del sueño. Ahora, Frank, te vimos también allí en la fiscalía apoyando a los trabajadores de la galleta. ¡Uy! Sí, estamos también porque, bueno, hay una arremetida total de los empresarios privados contra los líderes chavistas, contra los líderes que no se rinden, contra los líderes que no se arrodillan, contra los líderes que no son lacayos. Y ellos están atacando, haciendo pues terrorismo laboral contra la clase obrera honesta, contra la clase obrera que lucha, contra la clase obrera que defiende los intereses de sus clases, que defiende los intereses de los hijos de los trabajadores. Y nosotros, bueno, al igual, estamos por allá luchando con Lorenzo Mendoza, pero también estamos luchando por los compañeros que nos necesitan. Nosotros estamos en la calle desplegados para eso, porque somos un pueblo solidario, porque somos un pueblo lleno de amor y porque Chávez nos enseñó que amor con amor se paga y nosotros somos una sola clase y nosotros juntos somos invencibles. Bueno, muchísimas gracias, Frank Quijada, defensor, bueno, es constituyente. Frank Quijada fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y aquí estamos con un diputado, también fue constituyente. Ahora está en la Asamblea Nacional por el sector de las personas con discapacidad. Bueno, Emilio Colina. Bueno, Emilio, háblanos de esta jornada, de esta actividad y aprovecha para que nos hable de la ley para las personas con discapacidad. Bueno, mira, agradecido con este medio de comunicación para que nos da la oportunidad para dirigirnos al pueblo venezolano. Contento en este segundo congreso de la clase obrera venezolana en homenaje al Ciro Camp, gran dirigente sindical, gran revolucionario, que bueno, persigue el aporte orgánico, productivo, entusiasta de los trabajadores y trabajadoras del país para la construcción del socialismo y para, por supuesto, insertarnos como trabajadores, como clase obrera, en esta nueva etapa de renacimiento, de reinvención popular que plantea el presidente de la República, pero además para destrozarle el carapacho al golpe económico-financiero de las transnacionales y del gobierno del señor Joe Biden y de la corporatocracia norteamericana y de la Unión Europea. Los trabajadores dan un paso al frente para acompañar a Nicolás, para derrotar el golpe económico, para derrotar el fascismo y, por supuesto, para crecer económicamente como ya estamos. Venezuela está despegando. Venezuela va a derrotar el golpismo y, por supuesto, nos vamos a instaurar como una gran potencia latinoamericana. Bueno, Emilio es diputado por el Estado de La Guaira. El Estado Zulia. Correcto. Por el Estado Zulia. Ya están los trabajadores y trabajadoras, personas con discapacidad, sobre la ley, Emilio. Mira, ¿cuándo arranca la segunda? Creo que se va para la segunda discusión. La discusión es la Junta Directiva, encabezada por nuestro jefe victorioso, Jorge Rodríguez Gómez, nos convocará en los próximos días a la segunda y definitiva discusión para aprobar esta ley orgánica que le dará un asidero jurídico mucho más fuerte que el que teníamos para seguir luchando por la igualdad, por la equiparación de las oportunidades de nuestro pueblo, por la dignidad y, por supuesto, para dar ese papel protagónico, ese empoderamiento que necesita nuestro sector para ser sujetos libres de derecho a la construcción de la nueva sociedad socialista, bolivariana y chavista que estamos construyendo. Que viva la patria, que viva el glorioso Estado Zulia y que viva Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Emilio Cabrera. Emilio Colina. Emilio Colina, Gallanero. Gracias, Emilio. Bueno, amigos, nosotros vamos a ir a los estudios de Izquierda 99.1 FM. Ya regresamos para seguir conversando. Vamos a identificar la emisora y ya venimos. Pendiente, Miguel Herrera. Izquierda 99.1 FM. La información en el lugar de los hechos.